que la gente tiene oportunidad. Sí, sí. Hacer muchas cosas mientras tanto. Que la economía se abre, que el país debe ir bien, no sé, Nico, no sé qué ha pasado. No, pues, y pues vamos con el tema del día, si le parece. Que me parece un gran tema. Cuente qué tu pasa. Tu pasabocas, pues, vea. El tema del día de hoy es... Pero, ¿y qué? ¿Pero qué sabemos? ¿Está peor la cosa o no? Que no, todavía no han salido las cifras del Instituto Nacional de Salud. Digamos que la noticia hasta ahora, ya lo decía Cristian Torres en el avance, es un gran apagón que hay en la costa atlántica. Todavía no se ha establecido qué fue lo que pasó. Desde las 2:30 de la tarde, varios departamentos de la costa se encuentran sin luz. Entonces, digamos que todo el foco de la información ha estado como concentrado justamente en eso, en saber qué fue pero lo que pasó. Pero no será un atentado, ¿no? No se sabe. Recuerde que en la costa atlántica, digamos, más especialmente en Barranquilla, ha habido muchos inconvenientes con Electricaribe en su momento. No sabemos si tiene algo que ver, es básicamente una información de contexto, y se está revisando cuál fue la causa de este gran apagón que pues tiene en ascuas a la costa atlántica colombiana. Tema del día. Tu pasabocas preferido u odiado, ya sea como anfitrión o invitado. Gran tema. Sí, yo siquiera arranco yo. Yo el tema de los pasabocas lo detesto. O sea, me para mí es lo más porque... Pero ¿puedo opinar? Claro. ¿Puedo opinar? Dele. ¿Puedo dar mis argumentos? Dele. Porque generalmente son cosas viejas y feas. Para algunos ejemplos que me impresionan mucho. Esos cositos de mozzarella con tomate que sirven en todas partes. Uh-huh. Y la gente que lo sirve se siente súper buena anfitriona. Es una cosa que es un rejo dura, antigua, y que han servido 3 horas antes y que no es comible. Primer ejemplo. Sí. Segundo ejemplo, pensar que el salmón ahumado es como... como la carne mechada, o sea, es como servir exacto costillita o algo, y ese salmón ahumado no sabemos de dónde viene, y generalmente la gente se afecta un poco porque le ponen un queso crema, pues marca Respin, no sé qué marca será. Delicioso. Pascu. Me parece terrible. El tercero, el exceso de esa salsa rosada que se hace con gran tranquilidad, o sea, no les importa, simplemente cogen salsa de tomate Respin, mayonesa Respin, la mezclan y la sirven, no importa, sobre unos huevos de codorniz, huevos que realmente no son una cosa sobresaliente. Amo los huevos de codorniz. Ah. Yo sé, en ese puesto siempre pasa eso. La sillita. Cuarto, que otro se repite mucho, ¿no? Se repite mucho. ¿Qué pasó? No, nada, pero se repite mucho el frítico, ¿no? Y también es una cosa muy delicada, esos pinchos de carne que vienen de una carne que fue hecha 7 horas antes, y pues uno termina perdiendo una muela, una calza. Lo digo es por la gente mayor, la gente que tiene esos dientes perfectos nunca va a perder una calza. Por lo cual yo creo que las picadas es un tema muy complejo. Y la última, que sí debo describirla, y que la sirven con un honor impresionante, y pues los respeto y los quiero, y es también que ponen un poco de huevo así duro, y compran una lata de lumpfish, que es un pez volador que produce unos huevos de cabello, que son como de metal. Entonces uno los muerde y se le explota el diente. Esa es la mejor sensación. Y ese lumpfish lo sirven y le dicen a la gente... esto es caviar, y la gente se lo come y dice gracias, y creo que un kilo de eso, que es una lata de un litro, creería más o menos, o sea, una cosa muy pesada, la cantidad vale 15,000. Es un caviar especial. Uy, y es y de ahí en adelante ya queda uno muy bien. No tengo nada más que discutir, pero pues yo sí recomendaría que los pasabocas deben ser evadidos cuando no hay, no hay cultura de pasabocas. Majea la mesa. Eso lo llaman en Francia los hors d'oeuvre, que es como las obras de artista, pero pues digamos que depende de la situación. Me parece que los pasabocas es un tema supremamente difícil. Y cuidado cuando te sirven una tostada con un camarón. Tú no sabes de dónde viene ese camarón, de cuánto tiempo ha pasado en un viaje imaginario donde no se respeta la cadena del frío. Mi recomendación. Ah, y el tomate ese lleno de atún. Pues sí, está bien, el tomatico con atún. Está bien, pero yo sí recomendaría bien, para evitarte problemas de salud, tratar de evitar eso, ir directamente al plato fuerte. Y si no hay plato fuerte, pues escoger como los menos peligrosos, lo que tenga papa, lo que tenga tomate, lo que tenga espárragos. Evítense esos temas de mariscos y crustáceos. Estás bueno para invitar a comer a la casa, mejor dicho. No, estoy diciendo, pero a uno por qué le van a dar eso. Yo prefiero que sirvan un de todito, unos nachos con aguacate. Magnífico. Eso es lo que yo digo, porque uno va a la fija. Y unas cebollas de esas que vienen que en esas con en vinagre. Y le ponen un... Yo serviría eso. Yo recomendaría que se ahorren los sabores exóticos, porque generalmente no estamos bendecidos para tener buen producto. No sé, es lo que yo pienso. No, tú me puedes refutar todo a partir de este momento, María Juliana, con gusto. Yo no critico nada. Simplemente te dije, estás bueno para invitarte a comer a la casa. ¿Pero tú sirves pasabocas en tu casa de esos que te dije? ¿O es tu especialidad? No, pero no importa. Ya me daría mucho miedo servirte cualquier cosa. No, manicito con unas pasas. Manicito con pasas. Ni unos nachos, qué miedo. Chicharrón, nachitos. ¿Qué opinas? No, papitas muy fritas. Muy sencillo, muy endeble. ¿Qué tal un quesito campesino, así cortadito? Sin cosas simples. Esto está muy aburrido. No, por eso. Entonces, pues yo sí les hago el gran favor de que se ahorren todo eso, porque ¿pa' qué? A mí sí me parece que ¿pa' qué? No sé. Esa es mi humilde opinión. Laura, ¿tú qué piensas? No, pues creo que comparto lo de María Juliana. Sería muy difícil invitarte a algo. Pero te hago una gran pregunta. Tú, es que es la pregunta que no me han querido contestar. Ustedes, cuando yo no voy... Nunca me han invitado en su vida, ni me van a invitar. Pero ni ahorita ni antes me van a invitar en su vida. O sea, no vengan con que ustedes tienen unas ganas de invitarme, porque a Laura Hoyos en 10 años que la conozco nunca le he dado ganas. Pero ahorita resulta que es que ya no me van a invitar. No. Eso es un cliché idiota, ¿sí o no? Como si Nico dijera: óigame, es que yo estaba por invitarlo. Yo sé que Nicolás nunca me va a invitar en su vida. O sea, yo no estoy aportando nada a esta mesa de trabajo. La pregunta es, ustedes, cuando yo no voy y nunca he ido porque nunca me han invitado, y no por esto, sino porque nunca me van a invitar, nunca, igual que Nicolás, pero él me lo ha dicho en la cara: Jaime, en su vida va a conocer mi casa. Yo, perfecto. La pregunta, ¿es correcto o no, Nico? Es correctísimo. Exacto. La pregunta es, cuando yo no voy y van sus amistades, ¿ustedes sacan todo ese tipo de pasabocas que les acabo de comentar? No, yo voy con los nachos con guacamole. Exacto, entonces, ¿por qué me critican? Sí, algo... Ah, y hay otra que nos pueden servir, que es la salchicha esta, seno, que viene abierta así como una flor. Esa es tipo fantástica. Pulpo. Oh. Ah, perfecto. No hay ningún problema. Y la pueden servir fría directamente de la lata. Uno sabe a qué atenerse. Pero ahorrense el salmón, pero por eso la pregunta es, Nicolás, cuando usted no me invita a mí, sino a sus amigos, a Casale y a toda esa gente, ¿usted le saca todo lo que dije o usted no se limita? No, yo, ¿sabe yo qué hago? Yo arranco con armamento fuerte. A mí me gusta, para mí los pasabocas son como mi mundo. Ese es un mundo que yo amo. Y yo generalmente lo que hago es que me voy a una panadería muy tradicional, compro calados de esos amarillos de panadería, muy amarillos, y les unto su paté Ah, eso. Y les unto harto paté. Eso queda no falla. Uno. El paté y el paté de hígados, de pollo. Calados con paté y untarlo. Que vale 4,000 pesos. Ese no falla, pero no se pongan con el foie gras y ese. No. El paté es una solución enorme. Y paso dos. Si uno llega a ver que de pronto el paté para alguna gente puede ser fuerte en los calados. No, ese no, eso es muy... No, ¿sabe qué hago? Carnita de diablo. Y pero carnita de diablo, ¿dónde se consigue en Colombia? Bueno, yo no la consigo. En todos lados. No, ¿venden la Underwood, la del diablo? Claro. No la venden. Le juro que la venden. Pues regáleme una, mándemela a la casa. Yo le voy a enviar una, para que vea. Le regalo tres tarros. No, una, eso... Aquí no. Nadie come eso. Entonces, ¿para qué? Bueno, una. Pero para es que comprobación, digamos. Su idea es comprobar que lo venden en comúnmente. Estoy seguro que no la venden acá. Lo he buscado. No, ¿y el paté? Pues, le he dicho a María. No, el paté sí. Los diablitos esos Underwood originales de Venezuela. No huele ese no paté. Bueno, conclusión. Si alguien tiene que decir que yo sí pongo eso en la mesa, pues yo me callo y digo, óigame. El día, pues, que me inviten, pues ya saben que me lo voy a comer, pero, pues, con gran desconfianza. Yo les pero doy no es porque... empanaditas, buñuelitos, empanaditas chiquitas, por ejemplo. Empanaditas bogotanas, con limón. ¡Qué delicia! No, empanaditas pero de pipián, ¿no? Los de los chiquitos. Yo recuerdo los cócteles cuando viene esa tocineta y adentro viene un pedazo de cerdo ahumado. No, ¿pa' qué? ¿Por qué no se ahorran todos esos pasos en la vida? Frescos. Sí. Me refiero a los cócteles esos elegantes que llega uno y solo pasan picadas y que uno no es capaz. Yo no soy capaz de comerme ni una. Yo puedo pasar una noche completa. Claro, me tomo tres tragos y quedo volteado. Y después a ver yo qué como y no puedo, es que no se puede. O el pescadito apanado en chiquitos pedacitos de pescado apanado de bagre o de bacalao con salsa tártara. Tártara, qué eso sí es una fiesta en mi boca. Por lo que veo, ustedes no son del mundo de las picadas, que se llaman los pasabocas. Pero uno que realmente yo detesto con toda mi alma. Sí. El que más odio. Sí. Aparte de todos, estoy pensando uno en especial. ¿Cuál apio con zanahoria? El tomate rellenito de tomate rellenito de atún con una cremita desconocida arriba. Uy, delicioso. No. Y huevo duro. No, eso sí espero. No, el ambrosía que sirva de huevo dioses. Duro en una reunión. Pues listo, es que en su casa es muy especial. Listo. El tema del día para los oyentes. Acabo de dar mi concepto. No, el jamón serrano es otro tema. ¿Qué? Porque es que el jamón serrano, el jamón serrano, es que la calidad va de 0 a 100 y generalmente en un pasabocas va el que tiene calificación 1. Y es una garra que ha sido maltratada psicológicamente durante sí, fue sometida a un interrogatorio de la Gestapo. Ese es el jamón serrano que envuelven y los que vienen con dulce. No. Yo sí les agradezco. Si a uno les... Mire, yo por eso insisto que los jóvenes siempre debieron hacer unos platos increíbles a la gente que se da lujos en las business y todo. O atrás, señor, ¿qué quiere? ¿Hamburguesa? ¿Pepito? O pizza. Y ustedes no saben la felicidad de los pasajeros. Pero es que recuerdo una aerolínea muy grande de Colombia que es... ¿Qué hay, señor? Y un poco de gringos, ¿no? Hoy tenemos algo muy mareado. Viudo de Flandes, imagínense un avión con 8 gringos. Viudo de Flandes, el ajiaco seco. Le dije, ¿cómo es el ajiaco seco? Es el mismo ajiaco, pero viene sin caldo. O sea, que usted lo puede poner en un ajiaco. Lo puede poner en una galleta. Señor, ¿y qué más hay? Sí, claro, tenemos... un pollo con salsa de maracuyá sobre una base de papaya y uchuvas. Y uno dice, pero ¿y uno como para dónde coge? Me ha tocado. Una vez, en una aerolínea, me dijeron, ¿qué quiere, maestro? Y dije, no, ¿qué hay, mijo? ¿Quiere hamburguesa o perro caliente? Yo no puedo creerlo, gringa. ¡Qué felicidad! Dije, ¿me puede traer los dos, por favor? ¡Chao, total! Esa es la mejor comida que me he hecho en toda mi vida en un avión. La mejor. No era pues una hamburguesa de las que hace Nicolás para sus invitados, para Casale, para Martín de Francisco, para el señor. ¿Y qué me dice usted? Para todos menos uno. Los mini bolovanes de pollo. ¡Ah! Eso es una de... No, ese sí me parece estupendo. Ese alcaparrao. ¿Qué hay, señor? No, quítele eso. Señor, ¿qué tiene de pasabocas? ¿Quiere el mini bolovar el señor? Uy. Deme dos. Me robó todos. Pero siempre está con una nata arriba porque lleva en la cocina hora y media sin sacarla, ¿eh? Y la masa toda mojada. Sí, hay que servirlo rápido porque se humedece. Mi recomendación, ¿no? No den pasabocas, no den nada. No, son hermosos. No. Y sabe que otro pasabocas estupendo que cuando lo pasan me vuelvo loco, hay gente que se lo... popcorn. ¿Cuál? El popcorn. El chiflo. Eso sí me encanta. A mí me entra Maestría, y pasan con unas cositas de popcorn, señor. Uy, Kelly, no, va. A mí me ofende. Con las babas por fuera. Ay, no, a mí no. No, y se podría bañarme en una tina de maíz totería. De maíz pira, así es sencillo. Me aterra. Yo quería probar que lo más sencillo es lo mejor. Eso es lo que quería probar. Totalmente. Señores, ¿qué es eso? No, es un roast beef oyu. Un roast beef aquí. Pues es que, y el color verdoso, color codo, como el de esta chica presentadora. No, te voy a guardar. Deje la gente. Que es puro color codo y cada día está más fea. Y no, cada día es más codo. ¡Qué horror! Deje, hombre. El color codo es como verde, como café oscuro verdoso. No, está mareada ese día, hombre, deje. No, la he visto 9 veces ya, no. Cada día está más codo. Pero yo, silenciado. ¿Para qué? Los valores son los valores. Hay códigos, pero uno no debería tener códigos si no los tiene. No, hay que tener códigos. Uy, pero bueno, el maíz pira, el maíz tote, uy, eso sí. No, pero viene, pero sacaron así como en unas cositas. Yo no, me muero. En olla, hecho en olla, o sea, señor, no del de microondas. No, he hecho ahí en la cocina y lo sacan rápido como en unas cositas y le dicen a uno, ¿quiere un poquito? Yo lo miro y empiezo a llorar. Eso con un whisky en un cóctel, ya, uy, dos de esos y no más. Y costaste $300, no vale más. Hermoso. Eviten las cosas sofisticadas cuando hay más de 10 personas. Eso está mal hecho. Les ruego el favor. Y cuando van con las cosas orientales, los pinchitos con salsa de maní, trate de pues, mírenlos con respeto y dejen que partan, porque la noche que van a tener no es muy agradable. Son muchas especies. Es que yo soy experto en esa vaina, hombre, háganme caso. Es que yo no estoy hablando porque yo soy loco. Estoy hablando porque sé de qué estoy hablando. ¿Esto qué pasa? Tenemos problemas. Espérame un segundito. Bueno, vamos con la primera canción, pero espérate un segundo a ver si está bien. Okay. Las empanaditas de pipián, ¿qué tal? No, todos. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es la delica, sí? Uf. Uy, delicateza. No, sí. Todo eso es perfecto, todo eso es absolutamente perfecto, hombre. Entonces créanme que todo eso que es sencillo es perfecto. Eso, con un ají casero, sale. Pero es perfecto. Las empanaditas, esas cosas. Pero por favor, ya, pero yo lo que sí, pero es que yo necesito... No, claro, la carne de diablo a la gente le parece que no es un patán. Y a mí algo que me gusta y es eso. No, es que mire, ustedes pensarán que soy muy exclusivo. El problema es que ustedes ni lo básico me lo darían porque como no invitan... No. Bueno, Emilio, encontré... Tampoco invita de allá para acá. Encontramos que te acabo de conocer, te conocí a los 8 días, te metieron en la casa. Pero tampoco. Te puedo decir lo mismo. Yo tengo que mirar que haya confianza, pero Laura la conozco hace 10 años. Laura en mi casa, claro que he estado muchas veces. Ah, eso sí me muero la pena. Sí, Nico, no, y muy rico. Yo también. Y Orlando, todos han ido a mi casa. Lo que pasa es que me han enseñado que tienes que dar sin esperar lo que recibes. Muchas gracias. Listo, claro. Emilio. El señor Chet Baker. Aquí se está riendo. Del cual se hizo una película súper bella. Super bella. Una maravilla. Born to be Blue. Esa película era como... Ay, yo sí te invitaba a algo, te llevé postre un día y me lo... ¿Cuál era el protagonista de la película? El señor Ethan Hawke. Bueno, ese es un man que terminó muy mal, que terminó suicidándose. El señor Chet Baker, con una voz maravillosa, te la recomiendo. Sí. Para que la oigas, María Juli. Sí. una voz estupenda, o sea, estupenda sencillamente. Y él, y pues, él tenía la particularidad de que se hizo famoso como trompetista, pero de repente a la mitad del camino le dio por hacer un disco de él cantando sin él tener mucha formación de cantante, y además él era un trompetista que no leía solfeo, era todo por oído, y pues hizo un disco llamado Chet Baker Sings. Son varios y, cantando, ¿no? Son como cuatro. Sí, para que se hizo varios. Y ahí se lanzó como cantante y eso fue un antes y un después en su carrera muy importante. Y en la película se genera un tema de la dificultad que tuvo Miles Davis, que era en su momento el mejor trompetista del mundo, cuando lo conoció porque le hizo la vida imposible. Él terminó suicidándose, Chet Baker. Era un adicto a la heroína y perdió a su mujer y su vida por eso. Vamos con esta canción que se llama I've Never Been In Love Before. Nunca antes me había enamorado. Con el grandioso Chet Baker. I've never been in love before. Now all at once it's you. It's you forevermore. I've never been in love before. I thought my heart was safe. I thought I knew the score, but this is wine, it's all too strange and strong, I'm full of and out my song must pour. So please forgive this helpless haze I'm in. I've really